llorona sin corazón. Ay de mí, llorona, llorona, llorona sin corazón. Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión. Aunque la vida nos cueste, llorona, que muera la represión. Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos. Han muerto mil estudiantes, llorona, a manos de granaderos. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Pero en su defensa quedan, llorona, sus miles de compañeros. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si tú supieras. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si tú supieras. Que Cueto y sus granaderos, llorona, saldrán aunque no lo quieran. Que Cueto y sus granaderos, llorona, saldrán aunque no lo quieran. En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión. En huelga todos estamos, llorona, y eso significa unión. Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución. Y exigimos los derechos, llorona, de nuestra constitución. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si tú supieras. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si tú supieras. Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera. Luchando siempre, luchando, llorona, no le hace que yo me muera. Toditos los mexicanos, llorona, debemos de analizar. Toditos los mexicanos, llorona, debemos de analizar. Que el 145, llorona, se debe de derogar. Que el 145, llorona, se debe de derogar. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si Díaz Ordaz. Ay de mi llorona, llorona, llorona, si Díaz Ordaz. Respeta nuestros derechos, llorona, lo dejaremos en paz. Respeta nuestros derechos, llorona, lo dejaremos en paz. Como el pueblo nos comprende, llorona, ya dejamos de creer. Como el pueblo nos comprende, llorona, ya dejamos de creer. En lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder. En lo que dice la prensa, llorona, que solo piensa en morder. Ay de mi llorona, llorona, llorona, en conclusión. Ay de mi llorona, llorona, llorona, en conclusión. luchando, siempre luchando, llorona, hasta la revolución. Luchando, siempre luchando, llorona, hasta la revolución. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero darle voz al desaparecido. Quiero darle voz al campesino. Quiero darle voz al obrero explotado. Quiero darle voz a todo aquel que no es escuchado. Quiero darle voz al pueblo. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba, viva la quince brigada. Pues bien, buenas noches. Aquí estamos con ustedes nuevamente en Radio La Nueva República. En este viernes 28 de septiembre del 2018, ya un poco recuperados, y pues esperando que estén aquí con nosotros y agradeciendo desde luego el favor de su atención aquí en Radio La Nueva República, en donde transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todos ustedes. Pues bien, escuchamos música de Óscar Chávez, La Llorona del Estudiante, compuesta para el movimiento del 68 y la memoria de León Gieco, que pues nos dan un panorama del sentimiento de los resultados de este movimiento, que fue pues fue un parteaguas, dirían los estudiosos de la sociología, un parteaguas, un paradigma, una ruptura epistemológica, diría Luis Althusser. Y lo fue porque, de alguna manera, todas las peticiones que se hacían de que cayera Cueto, el jefe de la policía, el de los granaderos, etcétera, pues realmente eran una parte de todo lo que más adelante había venido. Y después de todo ello, pues vinieron cambios como pues los ataques a los partidos de izquierda, al Partido Comunista Mexicano, a los anarquistas, a los miembros de la GCI, del Grupo Comunista Internacionalista, de la Cuarta Internacional Trotskista, a los socialistas y a toda la izquierda mexicana, sino previamente cooptando a los líderes menores del movimiento estudiantil y pues ofreciendo Luis Echeverría, para entonces presidente, en el 68 secretario de Gobernación, pues ofreciendo plazas en el gobierno, lo cual subió en un 70% el burocratismo dentro del gobierno, y desde luego pues una desviación para el gasto corriente que ahora le llaman, que es el pago a toda la burocracia nacional y que, pues, hoy por hoy venimos cargando y que ha sido la tónica de todos estos gobiernos priistas de Echeverría para acá, y no se diga de los panistas, de colocar ahora a su gente y a gente que sirva al sistema, pero sobre todo a los partidos que estaban en el poder. Hace 50 años que el 2 de octubre se cumplen, que pues hubo una represión a un movimiento estudiantil y musical, porque pues toda la música acompañó a los mítines, asambleas, concentraciones y marchas, no solo como fondo para amenizar el momento de la lucha, sino como medio para propagar las ideas y registrar el acontecimiento de 1968. Rock, canciones de protesta, folclore, fueron las banderas de las protestas juveniles. No figuraban los temas melosos de los tríos, ni la música ranchera, ni la música hoy llamada pop de los solistas, Rafael, el divo español, nada de eso. Puesto que esos cantantes y esa música ranchera y demás no cuadraba con consignas como prohibido prohibir de los anarquistas, o los libros de Herbert Marcuse, quien fue el padrino ideológico del movimiento del 68 en Francia también, o palabras pintarrajeadas en las paredes como mamá, nos vemos en la procu, veterinaria presente, vacuna a tu granadero, y muchas otras más irónicas, combativas, alegres y críticas. Hemos pasado aquí las canciones que se escuchaban en el 68. Algunos ejemplos de música folclórica y ese retorno a la música nacionalista, a esas composiciones con una base musical nacionalista, a la música tradicional. Quien el ícono de ello fue Óscar Chávez, quien empezó a cantar desde el 68, perdón, desde el 62, y estuvo presente en el movimiento estudiantil de 68, cantando Carabina 3030 en los foros, en la explanada de CU o la Plaza Roja de Zacatenco. Después, antes del inicio de la revuelta juvenil, se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas la compositora y cantante Judith Reyes, a quien tuve el gusto y el honor de convivir con ella poco antes de su muerte, ya que ella vivía en el campamento 2 de octubre y por alguna cuestión en tertulias y demás musicales con ella, pues nos platicaba de estos, de estas presentaciones en el movimiento del 68. Y Judith Reyes escribió corridos de los combates del Politécnico, a Díaz Ordaz, a la ocupación militar de la universidad, Gorilita Gorilón, copla de las medallas, y la música de protesta latinoamericana no se dejó atrás para escucharse por Radio UNAM, el noticiero del Consejo Nacional de Huelga, que comenzaba con el tema Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. sonaban canciones de Daniel Biglietti como A Desalambrar, que hemos puesto varias veces aquí en la hora del Lobo Estepario con su amigo Bono. Ismael Colmenares Maguregui forma el grupo Los Nacos, escribe La Balada del Granadero, La Balada del Vagabundo de José Gurdiola, y también ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Y no olvidemos también en la lucha a las canciones de José de Molina, que también estuvo presente entre los estudiantes y que sobrevivió a las balas del miércoles 2 de octubre del 68. Y no debemos olvidar la presencia casi constante de los Beatles en las protestas juveniles, el tema de Hey Jude y su coro pegajoso de na na na na na, que era escuchado y cantado por los jóvenes de su álbum blanco. Esto le daba alegría y esperanza a las movilizaciones. El Hit Parade de aquel octubre en Radio Capital tenía en el número 1 a Sky Pilot de Eric Burdon and the Animals, seguido de Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel y Angel of the Morning de Mary Lee Roche. Los estudiantes escuchaban a Kings, a The Who, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, y uno de los temas sonados era Street Fighting Man de los Rolling Stones y Like My Fire de The Doors. La rebeldía estudiantil también puso sus oídos en Joan Baez, en Leonard Cohen, Bob Dylan, Peter Seeger, que se presentó en la Facultad de Ciencias de la UNAM, invitado por el Partido Comunista Mexicano. En el rock nacional sonaban los Duk Duks y Javier Batis. Un tema muy escuchado era Blowing into Wind, La Respuesta Está en el Viento. Y esa era la parte musical del movimiento estudiantil. Y como decía por ahí el valedor, que ya tiene más de 50 años trabajando con el discurso de la organización y de la crítica al status quo que tenemos, que el movimiento y todo lo que hay no se vive de anécdotas personales, individuales, subjetivas, porque hay cientos, decenas, miles de información llenas de anecdotarios, y cada uno de nosotros tenemos una anécdota al respecto del movimiento, algunas precisas, algunas directas. Pero lo que nutre la bondad de un movimiento que fue reprimido sangrientamente es la dinámica que seguía el movimiento. Y esa dinámica se daba a través de la misma sociedad impulsada por los estudiantes con mítines que me tocó escuchar de estudiantes, mítines rápidos frente a los mercados, frente a los talleres, a las fábricas, el reparto de volantes hechos con mimeógrafos, en donde en los mercados, por ejemplo, la gente les regalaba alimentos muy rápidamente porque los mítines eran directos, precisos y concisos de cuál era la consigna y cuáles eran las respuestas del gobierno, que no solamente la represión, sino la forma en que atacó al Politécnico, en que tiró la puerta de San Ildefonso con un bazucazo, de la represión de los granaderos. Y así, esta historia, esta organización, fue formando una cultura, un cambio de mentalidad, en donde el feminismo empezó a aflorar, porque las mujeres empezaron a tener un papel importante en el movimiento estudiantil. No solamente era la ayuda de las mujeres con los alimentos, o escribiendo, o imprimiendo en los mimeógrafos, sino era una participación activa, y también presentando sus prebendas. Era un momento del inicio de la caída de ese tabú sobre la sexualidad en nuestro país. Era el quitarse el velo del papel que jugaba y sigue jugando la Iglesia Católica, de hipocresía, que mientras condenaban a los estudiantes por ser comunistas, entre comillas, todos, ellos hacían cosas atroces, pederastía, con los hijos de los feligreses. ¿Y qué decir de los medios de comunicación en los que, por consigna del gobierno, no aparecía nada de los muertos del 68? Que poco después aparecían libelos como El Móndrigo, que fue un libro hecho por el propio gobierno a través de Gobernación, en donde tergiversaba toda la información de cómo fue el movimiento estudiantil, en cuya portada, en fondo verde, aparecía un niño masacrado de más o menos 10 años. Y todo el libelo se pasaba hablando mal de los líderes, mal de los estudiantes, y que eran lo que ahora diríamos un peligro para México. Eran un peligro para la religión católica, eran un peligro para los hijos e hijas, porque eran comunistas, revoltosos, huevones y todos los epítetos que ustedes le quieran poner. En donde al otro día, Jacobo Zabludovsky, al iniciar su noticiero, dice: hoy amaneció con sol. Y toda esa caterva de priistas, empezando por Díaz Ordaz, un atroz anticomunista, un analfabeta funcional de la política, que muchos años después, al hacerle una pregunta, un periodista de qué opinaba del movimiento del 68, se voltea y le dice que él hizo lo que tenía que hacer para salvar a la nación, y que por esa razón el periodista que le preguntaba le dijo directamente: usted no estaría aquí haciéndome esas preguntas. ¿Y qué decir de la radio también? La radio que pasaba música, música chayotera, el chayo de la música, de ahí viene el chayo en los periódicos. ¿Y qué decían los periódicos de derecha como Impacto, como el siempre, que a diferencia de periódicos como Por Esto, o revistas como Por Esto, o como El Machete, el periódico oficial del Partido Comunista Mexicano, que decían lo que iba ocurriendo, y desde luego el periódico en panfletos de los estudiantes, que era prácticamente el vocero oficial de los estudiantes, y Radio UNAM para todo el país. Porque ni el Grupo Radio Centro, ni la RCN, mucho menos la W, cuyo dueño era y dijo alguna vez Azcárraga Milmo, el Azcárraga II, que era soldado del PRI. La radio en donde la hora nacional eran consignas y alabanzas al gobierno mexicano de todo lo que hacían. Porque además el gobierno tenía el espacio suficiente que no tenía que pagar, sino por haber dado las señales de radio, pues tenía ese tiempo para hacer, decir, parar y hacer anuncios o lectura más bien de los boletines de prensa de las secretarías. ¿Qué decir del ejército que hoy por hoy sigue con la misma tónica? Asesinó y fue utilizado para reprimir al pueblo, para salvaguardar los intereses de la oligarquía, de los ricos, en contra del propio pueblo, y que aquí fue en el 68 en contra de los hijos del pueblo, del futuro de México. Y que algunos, afortunadamente, siguen vivos, otros líderes se convirtieron y se volvieron hasta de derecha, como Luis González de Alba, que en sus últimos años de vida era un aferrado anticomunista. Pero estos jóvenes, junto con el pueblo y con los obreros, con los que se abrieron al movimiento y a este cambio, pues lograron lo que hoy por hoy también tenemos. Pero también el ejército, además de haber dejado huella en el 68 y en otros lugares, ha dejado huella porque en este sexenio, en estos, cuando menos el del burro parado de Fox, un analfabeta, no solamente funcional, sino un psicópata, y otro psicópata, genocida como Calderón, utilizando al ejército con el pretexto del narcotráfico, de combatir el narcotráfico, pues era para reprimir a los grupos sociales, al pueblo. Pero ¿qué podemos decir más de otro que ya abiertamente utilizó al ejército no solo para reprimir estudiantes y matar a 43, a matar jóvenes como en Tlatlaya, a los 43 de Ayotzinapa? Y hoy por hoy no se ha resuelto ese problema porque no se puede entrar al lugar donde por última vez sonaron teléfonos celulares de estudiantes en el campo militar cercano a Ayotzinapa. Y así tenemos un país que, si bien ha mejorado en muchas cosas, también la rapacidad de estos gobernantes que he mencionado, a partir de Miguel de la Madrid, a la fecha pasando por el Chupacabras, han utilizado a las instituciones militares para legitimarse, que fue lo que hizo Calderón, pero más que nada para sostener un régimen que de suyo solamente es y ha sido para favorecer a los ricos. Y en estas semanas, pues hay una gran cantidad de actividades culturales, de recuerdo, de memoria, para los jóvenes, para el pueblo que luchó con los jóvenes en el movimiento estudiantil del 68, que quieranlo o no, el movimiento social, la organización de la gente, provoca cambios. En el 2006, 2005, 2006, me asombraron los movimientos de apoyo a Andrés Manuel, de cientos de miles de gentes que no había visto nunca y no se habían visto en la historia. Y no quedó, y el pueblo se quedó igual, con un briago, analfabeta, psicópata, asesino y genocida, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa. Y eso no se olvida tampoco, porque, repito, mantener al régimen es mantenerlo por todos los medios, con todas las instituciones, y utilizando al Estado y a sus instituciones, que Althusser calificó como aparatos ideológicos de Estado, para mantener el mismo status quo, el mismo gobierno hoy más capitalista, que es el neoliberalismo. Pues bien, continuaremos hablando de esto y continuaremos hablando también de la libertad de expresión y los cambios que se vienen de a poco en nuestro país. Soy su amigo Bono y estás aquí en la hora del Lobo Estepario, este viernes 28 de septiembre del 2018, aquí en Radio La Nueva República, y pues con el agradecimiento del favor de su atención, y permítaseme mandar un saludo también a quien nos escucha en Puebla, en la Ciudad de México, en Metepec, Estado de México, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Chimalhuacán, México, en Oaxaca, en North Richland Hills, en Texas, en León, Guanajuato, en Anaheim, California, en Temisco, Morelos, en Francia, en Guadalajara, Jalisco, en Tijuana, Baja California, Zacatecas, en California, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, desde luego, déjenme ver dónde más, en Jojutla, Morelos, en Tlaxcala, en Oxfordshire, en United Kingdom, en Inglaterra, pues. En Ecatepec, en Clu, Buenos Aires, Argentina, en Mexicali, en Lima, Perú, en Acapulco, Guerrero, en Venustiano Carranza, DF, y desde luego a mis camaradas de Radio La Nueva República, a Mona Lisa, a Lirio, a Pugwolfi, a 1, 2, 3, 4, a Vigín, a Molotovs, a Mumpy Pie y a Gloria AMLO. Y desde aquí también a Hazardiví, a Jeremías, a Troche Moche, a Carmen por allá en Texas y a todos quienes nos hacen el favor de su atención. Por aquí me manda el camarada Bugolfi un video de uno de los muchachos de Ayotzinapa. Vamos a tratar de verlo ahorita, a ver qué nos parece. Pues bien, vamos a escuchar un poco de música. Espero que les guste ahora la selección que tenemos para ustedes. Te quiero como si fueras consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa rosita de mi rosal. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. He sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. He sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. La ira y la ra, la ira y la ra, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, donosa, al verse lejos de ti. De pena se ha marchitado, donosa, al verse lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. La ira y la ra, la ira y la ra, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. estrellita de mi cielo, rosa, rosita de mi rosal. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumbamba. Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumbamba. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumbamba. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumbamba. Solo es nuestro deseo, rumba la rumba la rumbamba. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Jarama, rumba la rumba la rumbamba. En los frentes de Jarama, rumba la rumba la rumbamba. No tenemos ni aviones, tanques ni cañones, ay Carmela. No tenemos ni aviones, tanques ni cañones, ay Carmela. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumbamba. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumbamba. Pero estaremos presentes, ay Carmela, ay Carmela. Pero estaremos presentes, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumbamba. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumbamba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Ya las tropas invasoras, rumba la rumba la rumbamba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumbamba. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumbamba. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbamba. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumbamba. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbamba. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbamba. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que resistimos, rumba la rumba la rumbamba. Pero igual que resistimos, rumba la rumba la rumbamba. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero darle voz al desaparecido. Quiero darle voz al campesino. Quiero darle voz al obrero explotado. Quiero darle voz a todo aquel que no es escuchado. Quiero darle voz al pueblo. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Pues bien, regresamos aquí con ustedes en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Estás aquí en la hora del Lobo Estepario con tu amigo Bono este viernes 28 de septiembre del 2018. ¿Y por qué hablamos de el 68? No solamente porque se cumplen 50 años, sino porque esto ha traído como consecuencia, por un lado favorable y por otro, la radicalización de la derecha en nuestro país. Porque decíamos hace rato que los estudios o la literatura especializada sobre el movimiento del 68 se ha dedicado con justa razón a rememorar la masacre que selló su suerte. Esfuerzos que han sido vertidos de manera preferente en crónicas donde se describen los hechos ocurridos o en ensayos donde se despliegan diversas interpretaciones para comprenderlos. Y un balance de estos trabajos enseña que para continuar profundizando en la comprensión de este movimiento se debe persistir en la realización de estudios sistemáticos capaces de trascender la exposición de juicios apologéticos o descalificatorios, y se debe procurar ampliar el horizonte espacial y temporal de los análisis. Debemos comprender al movimiento del 68 como parte de un ciclo mayor de movilizaciones que transcurrió entre la década de 1950 y la de 1970, por decir en los 50, el movimiento de los médicos, el movimiento de los ferrocarrileros, y en el 70, la masacre del 10 de junio también por parte del Estado en contra de los estudiantes ahí en el casco, en frente a la normal de maestros. Y esto debe estar relacionado con otros movimientos afines que se dieron en diferentes puntos del continente, no solamente en nuestro país. Y esa estrategia nos permitirá poner uno de los presupuestos más extendidos entre los especialistas. Y es que la única reivindicación de fondo de 1968 era suprimir algunos enclaves autoritarios del régimen político, como los granaderos, como la represión, y un paso fundamental para arribar al principal aporte, distinguir la diversidad de miradas que confluían dentro del movimiento sobre el papel de la educación en la transformación social. Porque recordemos que la educación libre, gratuita y a todos los muchachos tuvieran entrada, dio al traste con esta transformación social. Y ahora se retoma también con las propuestas de Andrés Manuel de educación gratuita para todos. Se han estudiado y se deben estudiar los discursos, manifiestos, impresos y volantes que generaron los manifestantes. Las reflexiones que a posteriori publicaron algunos de sus protagonistas, recuerden por ejemplo Los años y los días de Luis González de Alba o La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska o Tiempos de guardar de Carlos Monsiváis. Y las obras que desde distintos campos del conocimiento se han abocado a examinar. Para cumplir con estos objetivos, debemos entender los años revolucionarios de México y lo que pasa en América Latina. Y quien ya hablaba de la pobreza en México y lo que iba a ocurrir fue, curiosamente, el exrector Pablo González Casanova. Que decía que aun cuando la población en situación de pobreza disminuía en términos porcentuales, esta pobreza en números absolutos solo aumentaba, a tal grado que ahora tenemos 50 millones de pobres, si no es que más. Las grandes potencias mundiales se disputaban el control económico del llamado tercer mundo. En México se vivía una guerra de baja intensidad que amenazaba con extenderse en cualquier momento. Un conflicto posible porque, aun cuando el país estaba bajo el influjo del máximo exponente del capitalismo mundial, que es Estados Unidos, en su seno existían núcleos que aspiraban a crear las condiciones necesarias para instaurar otro tipo de ordenamiento, otro modo de producción capitalista o cambiar ese capitalismo. Y eso lo vimos en el periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Una de las experiencias socialistas consistentes de toda la región latinoamericana. Y qué decir también que muy renombrada como fue e implementada en la década de los 60s, el socialismo por la Cuba revolucionaria y en los 70s la Unidad Popular que llevó a la presidencia a Salvador Allende. A diferencia del resto de Latinoamérica que sufría dictaduras. En México, como en América Latina, la Guerra Fría no solo tenía que ver con militares, guerrilleros, golpes o dictaduras. Se vivía como una batalla de ideas donde los intelectuales de izquierda y derecha, los profesores y los estudiantes de izquierda estaban en primera fila. Batallas donde el objetivo era imponer los propios significados a los conceptos en disputa y conseguir que fueran asumidos como normales o naturales por el conjunto de la población. Entre las nociones debatidas estaban las más generales como reforma, revolución o democracia y las más específicas del 68 como autonomía, educación o libertades. Así unos y otros entendían que su comprensión de democracia o su noción de autonomía eran las únicas correctas, presunción que los impulsaba a utilizar un lenguaje de trinchera, donde el hablante se presentaba a sí mismo como honesto, confiable o correcto, mientras que sus antagonistas los tachaban de mentirosos, equivocados o incluso traidores. En la educación se verifica un crecimiento exponencial en la cobertura educacional, reflejado entre otros indicadores en el crecimiento sostenido de las partidas presupuestarias y un aumento exponencial de la matrícula. A manera de ilustración, en México los fondos públicos destinados a la educación pasaron de representar un poco más del 10% del presupuesto total en 1950 a casi un 30% en 1970. Agregándose a su vez, estos mismos años el número de estudiantes universitarios pasó de 30.000 a 270.000 y hoy por hoy alrededor de 330.000 en la UNAM. Y esto, pues también, a que había un aumento en la población nacional. La cobertura escolar estuvo lejos de ser satisfecha. En 70, por ejemplo, la escolaridad promedio del país no alcanzaba a llegar al cuarto año. Hay que resaltar que junto a la ampliación de la matrícula universitaria se dio una diversificación de esta. Porque desde comienzos del siglo XX empezaron a ingresar a la universidad los hijos de profesionales liberales, empleados comerciales y funcionarios públicos, y porque desde la década de 1940 lo hicieron también en mucho menor medida los hijos de los sectores populares, mencionados y caracterizados así por los gobiernos priistas. Los hijos de los obreros, los hijos de la clase media. Esta composición social del estudiantado trajo necesidades y horizontes nuevos. Y desde mediados de este siglo XX aparecen demandas por apoyo socioeconómico para el estudiantado, las cuales incidieron en que se aumentaran los beneficios en lo que a transporte, alimentación, salud y alojamiento se refiere. Y también a tener presencia entre los universitarios las problemáticas que aquejaban a los sectores mayoritarios de la población. Esta forma de izquierdización de las universidades también tuvo que ver con los nuevos medios de transporte y comunicaciones. Y sí, porque era a través de ellos que llegaban las noticias que informaban de alzamientos en todos los cantos del mundo y especialmente las provenientes de Cuba. Una insurrección triunfante que sería capaz de disputar hasta la entonces única noción de revolución viable en el suelo americano, la mexicana. En los 50s y 60s, este fenómeno se tradujo en la proliferación de organizaciones estudiantiles de izquierda que prontamente comenzaron a disputar la hegemonía de la que gozaban las orgánicas corporativas controladas por las autoridades universitarias y o gubernamentales. En los 70s, en tanto, esta tendencia se reflejó en una mayor presencia de las perspectivas críticas en los currícula universitarios y en un vigoroso movimiento sindical dentro de las casas de altos estudios. No nos debe sorprender entonces que en el tercero cuarto de este siglo el país se encontrara envuelto en un clima de agitación, ni que los estudiantes formaran parte de los inconformes. De hecho, la investigadora Soledad Loaesa señaló que el producto de las múltiples movilizaciones sociales que se sucedían en México se encontraba en esos años en una situación crítica. Entre estas movilizaciones se contaban las de cariz preferentemente gremial, como las emprendidas por los ferrocarrileros, los petroleros, los maestros y telegrafistas en el 58. Las de proyección eminentemente políticas, como el conflicto por los libros de texto gratuito que comienza en 1960, o como el alzamiento armado que se verificó en Ciudad Madera un 23 de septiembre en Chihuahua, en 1965. En el campo estudiantil, en tanto, la historiografía recuerda decenas de movilizaciones en estas décadas, entre las cuales de mayor relevancia fueron aquellas que consiguieron articular al estudiantado de varias instituciones, como por ejemplo las sucedidas en la capital de México en 58, en Chihuahua y otros puntos del país en 1967, y en Nuevo León y otros estados en 1971. Se trata entonces de un cúmulo de antecedentes que permiten sostener que el movimiento de 1968 no fue un fenómeno aislado, sino que formaba parte de un ciclo de movilizaciones. El movimiento estudiantil de 1968 fueron estos hechos los que le dieron forma. Para favorecer esto en cuatro etapas. Los primeros días, que incluyen los acontecimientos de fines de julio y se detienen en la conformación de la orgánica que liderará al movimiento. La segunda, Estudiantes en Marcha, abarca los sucesos de agosto y repara en las estrategias utilizadas por los estudiantes para protestar. La tercera, La Resistencia, que se refiere a los hechos de septiembre, y recordemos el bazucazo en la escuela de San Ildefonso, e ilustra la estrategia represiva utilizada por el gobierno. Y la cuarta, el repliegue que comprende las acciones estudiantiles desde octubre hasta diciembre y da cuenta en las proyecciones del movimiento. Los incidentes que desencadenaron el movimiento del 68, como en los grandes movimientos estudiantiles latinoamericanos de los últimos 100 años, pueden ser clasificados como nimiedades. Por ejemplo, en Córdoba, Argentina, la problemática que dio inicio al alzamiento de 1918 fue la pérdida de beneficios para los estudiantes de medicina y el aumento en las exigencias para los de ingeniería, que dio como resultado un movimiento que se prolongó por espacio de un año y que ha sido comprendido como el precursor de las luchas por la autonomía universitaria en toda América Latina. Todo partió de una pelea de barrio en el 68 que fue escalando aceleradamente debido a la combatividad de los estudiantes y al errático manejo de las autoridades. Un conflicto que terminará con la policía siendo sobrepasada y con el ejército interviniendo toscamente para intentar contener lo que hasta en ese momento solo era una revuelta. En los primeros días del movimiento se distinguen algunos rasgos que le dieron su sello. Entre ellos es que los estudiantes se articularon con prescindencia de las organizaciones controladas por las autoridades educacionales y gubernamentales. Es decir, no se acercó a estas instituciones formadas con el gobierno para mediatizar a la sociedad, como la CTM, como todos los sindicatos charros. Una reacción que tenía que ver con los aprendizajes adquiridos en esta materia en las grandes movilizaciones de años anteriores, entre ellos por la Gran Comisión Estudiantil en 1958 y por el Consejo General de Huelga en 1967. Por esto, aunque solo a principios de agosto se consolidó la organización que pasará a la historia como la gran conductora de los estudiantes, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, es desde fines de julio que se había puesto en marcha el engranaje de su conformación. El momento clave que hizo que la revuelta se transformara en movimiento fue cuando los militares, la madrugada del 30 de julio, dispararon un proyectil de alto calibre a un establecimiento educacional que conocemos o conocimos como la Prepa 2 de San Ildefonso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un proyectil que fue dirigido y disparado de una bazuca a la puerta para abrir y derribar la puerta de San Ildefonso. Esta insólita medida generó tal nivel de indignación en el mundo cultural que de inmediato se levantaron a tope las banderas de la autonomía universitaria. Como respuesta, el 1 de agosto se realizó una marcha multitudinaria liderada por las autoridades de la UNAM, cuyo rector era el ingeniero Javier Barros Sierra, a la cual le sucedieron cuatro grandes marchas más. Claro, estas encabezadas por el Consejo Nacional de Huelga. De las cinco marchas, las dos primeras tuvieron recorridos eminentemente universitarios, y las tres últimas llegaron al centro del país, al Zócalo de la Ciudad de México, que está enfrente del Palacio Nacional. Todos los analistas, sin embargo, coinciden en destacar que con los estudiantes en marcha se vivió un momento de ascenso del movimiento que se condice con su apropiación del espacio público para ganar la calle. Los estudiantes se valieron tanto de las marchas como de las brigadas, grupos de 5 o 6 estudiantes que se desparramaban por las principales ciudades del país para informar sobre los pormenores del movimiento. Como en todos los alzamientos de gran magnitud, una de las claves que explica la alta adhesión que concitan es lo atractivo que resulta involucrarse en sus actividades, como aconteció en el último movimiento de Chile en el 2011, donde el estudiantado buscó captar la atención de la población hacia sus demandas a través de la más ingeniosa fórmula. En estas semanas, el movimiento de 1968 logró ser, para muchos de sus participantes, una verdadera fiesta. Pero la fiesta no iba a durar mucho. El desenlace de la última marcha de agosto, con los militares actuando bruscamente para disolverla, marca el inicio de una nueva y agresiva estrategia gubernamental, una estrategia que sería refrendada en la cuenta pública o en el informe del 1 de septiembre que hizo Gustavo Díaz Ordaz y que mostraba que de la cooptación, la descalificación y el aislamiento de los manifestantes se pasaría al amedrentamiento, al hostigamiento e incluso al asesinato. Y esto Díaz Ordaz lo dijo ante la Cámara de Diputados Representantes del Pueblo de México, ante la presencia de el ingeniero Javier Barros Sierra. Esta fórmula represiva incluyó, entre otras acciones, atentados con armas de fuego a algunas instituciones educacionales, la ocupación militar de las dependencias de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, y la tristemente recordada masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Durante todo el mes de septiembre, la resistencia del estudiantado fue tenaz. La lectura que los manifestantes hicieron de las palabras del presidente no dejó espacio a dudas. El tiempo del entendimiento había acabado. Pese a la intensificación de la represión gubernamental y a las vacilaciones del ala más conservadora del movimiento, la representada por el rector y las autoridades de la UNAM, la juventud respondió a las amenazas con base en sus convicciones y siguió saliendo a la calle. Desde entonces, las motivaciones que prevalecieron entre los estudiantes fueron, por sobre cualquier otra, la épica, el compromiso y la voluntad. También experimentaron ese año los estudiantes brasileños, quienes comprendían que no podía ser que los golpistas les hubieran arrebatado su democracia, sus conquistas sociales y sus sueños sin que nadie hiciera algo, y ellos lo hicieron. ¿Se equivocaron? ¿Los aplastaron? Tal vez, pero lo hicieron. En el caso mexicano, en tanto, la incesante profundización de las estrategias que el gobierno y los estudiantes venían implementando, más represión en el caso de unos y más intensos por involucrar al pueblo en el caso de otros, terminó de la peor manera posible. Luego de Tlatelolco continuaron las asambleas, las acciones de las brigadas y las reuniones del Consejo Nacional de Huelga, aunque claro, el golpe había sido brutal y el repliegue de los manifestantes para ese entonces era evidente. Y prueba de ello es que después de la masacre, el estudiantado ya no buscaba democratizar al país. Sus objetivos ahora eran más modestos y se reducían a que cesara la represión, se liberaran los manifestantes presos y se entregaran los establecimientos educacionales ocupados por los militares. A a principios de diciembre, luego de poner en la balanza la satisfacción parcial de algunas de estas demandas y el alto desgaste sufrido por los estudiantes, el Consejo Nacional de Huelga dio por finalizado el conflicto. Entre los análisis con que se justificó esta medida, se deslizó también una amenaza. Si las vías pacíficas para expresar su descontento, para lograr transformaciones sustantivas, seguían siendo clausuradas, tarde o temprano se verían en la obligación de abrir otras sendas. Y tal como venía ocurriendo en esos mismos meses de 68 en Uruguay, donde el asesinato de varios estudiantes había ahogado también un movimiento multitudinario. Después de la masacre, muchos dejaron su militancia estudiantil para abrazar la lucha armada. También conviene tener presente que en los últimos días de diciembre del 68 todavía quedaban instituciones movilizadas y en ellas se seguía reformulando sus exigencias. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, informaba que los objetivos que perseguirían desde entonces serían, entre otros, conseguir participación estudiantil en el gobierno de la institución y crear instancias institucionales para reflexionar sistemáticamente sobre los problemas del país. Lo que da cuenta a su vez de que a pesar de todo el movimiento tendría proyección en los años venideros. Y sí, hoy por hoy la Escuela Nacional de Antropología e Historia se rige cuando menos antes de Peña Nieto. No se imponía el director de la ENA, era elegido democráticamente. De la misma manera los coordinadores de cada una de las especialidades de arqueología, de antropología social, de etnología, etcétera. Y aún más, también participaban y se sigue participando en la selección de los profesores que van a impartir las clases. Con este gobierno también se impusieron a troche moche una contrarreforma propuesta por los mismos estudiantes. Continuaremos más adelante. Vamos a escuchar un poco de música antes de continuar con ustedes. Estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Agradeciendo el favor de su atención para todos ustedes. Por aquí nuestro camarada Bugolfi nos dice que la Liga Comunista 23 de septiembre fue una organización guerrillera que se fundó en 73 y sí, se fundó en honor al ataque al cuartel Moncada por estudiantes y profesionistas del IPN, profesores de la Escuela Normal al cuartel de Madera allá en Ciudad Madera, en Chihuahua. Bien, vamos a escuchar un poco de música y continúen aquí con La Hora del Lobo Estepario con su amigo Bono. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Ya se murió el burro que traía la vinagre, ya lo llevó Dios de esta vida miserable. Ya se murió el burro que traía la vinagre, ya lo llevó Dios de esta vida miserable. Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú. Estiró el pescuezo, arrugó el hocico y con el rabo tieso murió de improviso. Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú. Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú. Todas las vecinas fueron al entierro y la tía María tocaba el cencerro. Que turururururu, que turururururu, que turururururu, que la culpa la tienes tú. J'exige un châtiment. Pour ceux qui ont souillé notre patrie de sang, j'exige un châtiment. Pour le bourreau qui commanda la fusillade, j'exige un châtiment. Pour le traître qui vint au pouvoir par ce crime, j'exige un châtiment. Pour celui qui déchaîna l'agonie, j'exige un châtiment. Pour ceux qui se firent les défenseurs du crime, j'exige un châtiment. Je ne veux pas qu'ils me donnent leurs mains mouillées de notre sang. J'exige un châtiment.

para tanta soledad me sobra el tiempo. Dile a la vida que viva. Tu recuerdo no se muere, ni yo siento más que penas conocidas. Para tanta soledad me sobra el tiempo. Dile a la vida que viva. En mi alma muchas veces un momento se abre una puerta dormida. Yo no sé si sacudida por el viento, sé que se cierra enseguida. Y en la celda donde vivo siempre encuentro tus flores desvanecidas. Cuando volvamos a vernos, no sangrarán tus heridas. Yo he pagado tu dolor con el infierno, tu amor con toda mi vida. Para tanta soledad me sobra el tiempo. Dile a la vida que viva. No me traigas esas flores, ni preguntes si te arranqué de mi vida. En la negra oscuridad donde te hundes, mi corazón te vigila. No me traigas esas flores, ni preguntes si te arranqué de mi vida. Tus amores, nuestro amor y el pensamiento son canciones enemigas. Yo sé bien cuáles son mis sentimientos. No quiero más despedidas. Para tanta soledad me sobra el tiempo. Y el tiempo sí que te olvida. Cuando volvamos a vernos, no sangrarán tus heridas. Yo he pagado tu dolor con el infierno, tu amor con toda mi vida. Para tanta soledad me sobra el tiempo. Dile a la vida que viva. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero darle voz al desaparecido. Pues bien, continuamos aquí en Radio La Nueva República con su amigo Bono aquí en la hora del lobo estepario y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo, agradeciendo y dándoles gracias totales a todos quienes nos hacen el favor de su atención. Continuando con esto y para pasar a otra a otro tópico que es muy importante, que es toda esta cuestión de la libertad de expresión, porque si bien el movimiento estudiantil de 68 fue un movimiento social en el que además estudiantes de la UNAM, el POLI, participaron profesores intelectuales, amas de casa, obreros profesionistas en la Ciudad de México, reprimido por el gobierno mexicano en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió contra una manifestación pacífica por el Ejército Mexicano y el Grupo Paramilitar Batallón Olimpia, fraguada por el gobierno mexicano, encabezada por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, a la postre agentes de la CIA, en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento del 68. Y por esta acción gubernamental, al pretender ocultar información, no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al Estado mexicano, como igual condenamos al Estado mexicano y al Ejército por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y condenamos también a las matanzas de Tlatlaya y todas estas que se han dado durante estos gobiernos de ultraderecha de Fox y de el briago genocida Felipe Calderón, y qué decir de ladrón y sátrapa Enrique Peña Nieto. Una de las cosas importantes y que es nota desde el día de ayer es que la periodista Carmen Aristegui anunció su regreso a la radio tras un golpe de censura. Y sí, que a partir de la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, ha padecido un acoso judicial que no ha parado. Y, pues como sabemos, la periodista salió de MBS por un golpe de censura que encabezó pues el mismo dueño de MBS, de el Vargas, por órdenes de Enrique Peña Nieto. Y pues Aristegui anuncia una alianza de Aristegui con el grupo Radio Centro, que también Grupo Radio Centro no es uno de los más abiertos medios de comunicación, también es chayotero, tan así que le dicen el rata o el ratota al dueño del Grupo Radio Centro. Y no solamente con este grupo, sino con otros grupos que han trabajado en contra del periodismo, de la libertad de prensa y en contra de los periodistas. Pero nos dice Aristegui que el Grupo Radio Centro anuncia la alianza con Aristegui Noticias, abriendo un nuevo espacio informativo en la radio mexicana, encabezada por la periodista Carmen Aristegui, a partir del miércoles 17 de octubre del año en curso. El noticiero se transmitirá de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana a través de la frecuencia 97.7 de frecuencia modulada en la Ciudad de México y varias localidades en la República Mexicana. El periodismo de Carmen Aristegui y la fuerza de audiencia de Grupo Radio Centro hacen que este noticiario esté destinado a convertirse rápidamente en el espacio informativo más escuchado de la República Mexicana. Grupo Radio Centro es el consorcio radiofónico número uno en México y goza de niveles de audiencia récord que superan ampliamente a sus competidores, según Nielsen y fuentes internacionales. Aristegui Noticias es un sitio web noticioso, líder en usuarios únicos, superando los 10 millones mensuales, además de tener la más alta credibilidad según diferentes mediciones. Y así Grupo Radio Centro le da la bienvenida. En fin, según Aristegui, dijo que ha padecido el acoso judicial, que no ha parado, como ocurrió cuando el dueño de MBS, Joaquín Vargas, la demandó por exceder su libertad de expresión tras relatar en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto algunos detalles de cómo ocurrió el golpe de censura. Esto provocó diferentes reacciones sociales luego que Aristegui se consolidara como una de las periodistas más populares en México. Y una de las cosas que debemos tener presentes es que si bien Aristegui sufrió esa andanada, esa represión por parte del gobierno, también hay periodistas que no tuvieron toda esa cobertura que por estos movimientos sociales, por que después se organizaron en Morena y más ahora con el apoyo de Andrés Manuel, por el hecho de que vivimos aún con Andrés Manuel y Morena, que eso también hay que quitarlo, vivimos un presidencialismo. Bastó que Andrés Manuel dijera que Aristegui regresaría a la radio y a Vivo, pues eso avivó a estos medios, que fue el primero que se aventó, evidentemente con el objetivo de las ganancias que puede obtener este señor o este grupo de Radio Centro. Porque Radio Centro no es el un medio que sea realmente libre. Y pues baste ver sus comentaristas, sus noticieros y demás. Pero hay dos hechos cuando menos importantes. Y dos hechos que realizó el analfabeta funcional, emocional y también psicópata de Vicente Fox. Porque fue Vicente Fox también presionando a Radio Red para que corrieran a José Gutiérrez Vivó. Y una de las causas era porque el señor Vivó, además de ofrecer las noticias de una manera diferente, con una cobertura que incluyó nuevos métodos de seguimiento de las noticias a través de motocicletas, motociclistas, reporteros, carros de reporteros, helicópteros y demás, pues formó una gran red en Radio Red del noticiero de José Gutiérrez Vivó, y que por una nimiedad, para empezar, y por una falta de conocimiento de Fox, que confundía el color amarillo con el negro, que no le gustaban los comentarios de Vicente Fox, como por ejemplo el que se sentara en un 6 de enero en el barrio de Tepito, cerca, a comer tamales con los niños pobres. O criticarle su forma de gobernar. Lo que hizo alguna vez Fox con el Wiri Wiri, y que ahora pues lo vuelve a hacer, lo hace Peña Nieto con otro locutorcete para hacerse los simpáticos. Y también no olvidemos otro antes todavía, que fue reprimido en la radio, y me refiero a el señor Francisco Huerta. Y Francisco Huerta tiene una de las cosas en su haber, que es la radio social. Él se empeñó en poner en contacto al ciudadano y al funcionario, a la gente común y al poderoso. Él inició en los 40s en el diario Jalapa. Estuvo en la revista Gente y se inició en la radio en 70. Y formó un programa que se llamó Periodismo Social, a través de un programa llamado Voz Pública e Inocente o Culpable. Voz Pública porque abría los micrófonos a la gente para sus quejas. Me recuerdo, y porque yo lo escuchaba, que en una estación, estando en ABC, entrevistó a la señora Ibarra de Piedra sobre la formación del grupo Eureka y de los desaparecidos, y cómo los desaparecía el gobierno y cómo desapareció a todos aquellos muchachos de los 70s. Y luego estuve en la W, estuve en Radio Educación, y pues siempre estuvo en la radio, estuvo también en Radio Fórmula, en el que una vez habló un campesino de Aguililla, que a la postre resultó una localidad con trasiego de marihuana y de drogas, Aguililla. El campesino se explayó y después Paco Huerta anunció que pues había fallecido este señor, más bien había sido asesinado. En su programa de Inocente o Culpable, él entrevistaba a la gente que tenía los elementos para ser inocente, pero presentaba el programa para que uno decidiera o pensara si era inocente o culpable, en donde se presentaban otros abogados para analizar gratuitamente los casos. Y también trabajó en Radio Fórmula, estuvo en el IMER, después se pasó a la 660, después se fue a la 1500, en Radio Fórmula, en el 2004, 28 de octubre, Gabriel Núñez, gerente ejecutivo, le llama para comunicarle que sería el último de sus programas. En el 2004. Y esto estuvo relacionado porque Paco Huerta entrevistó a Vicente Fox con su manera coloquial. Prendió su grabadora y dejó que el mandatario escuchara a los ciudadanos. Luego dijo: las amas de casa dicen que se quite usted las botas y se ponga en sus zapatos. Lo que no consiguieron los priistas, los gobiernos priistas, lo consiguió el gobierno del cambio de Fox: silenciar a Voz Pública en el país, de tal suerte que el grupo del periodista se trasladó a una cadena de 35 estaciones en español, desde Fresno, California, alcanzando la muerte el 5 de febrero ahorita les doy la fecha exacta, el viernes 27, el jueves 27 de enero del 2005. Y esto, como hemos comentado, prácticamente las radios alternativas, como esta que están escuchando, inicia con ese periodismo civil, porque la información la recibimos aún de la gente que está afuera. Y si bien Aristegui presenta un programa en el que cuando da una noticia presenta los pros y los contras o las dos partes de la noticia, habría que ver que debemos escuchar, como he dicho aquí, a ambas partes y a un noticiero como Aristegui para ver realmente el pensamiento y la ideología de la comunicadora, de la periodista, con la que dicen sus invitados, que las más de las veces, pues, no aportan nada a sus, pues, sus analistas. Qué bueno que la señora Aristegui regresa a la radio, pero también qué bueno que siguen las radios alternativas para criticar, observar, analizar y transmitir lo que la señora no puede decir. Y bueno, pues yo me voy a tener que retirar. Terminado, está incompleto esto. Lo tomaremos la próxima semana por la importancia y el impacto que esto tiene para este nuevo gobierno de Andrés Manuel y la difusión de la verdad y de la libertad de expresión, que aquí, entre nos, les comento que su amigo Bono se sentiría ya más tranquilo con esa, con esto que trae uno en la cabeza desde el 2006, con ese temor de sentirse vigilado y demás a través del CISEN, a través de estas instituciones gubernamentales, de estos gobiernos, que eso sí, debe ser un mérito y hacerlo del gobierno de Andrés Manuel próximamente. Pues bien, amigos, yo me despido, no sin antes agradecer el favor de su atención, y recuerden que hay que seguir luchando, criticando y señalando cuando actitudes, actividades de este gobierno no sean cumplidas por la sociedad mexicana, por esos más de 32 millones que votaron por este gobierno. Pero también hay que apoyar al nuevo presidente y señalar cuando alguno de ellos se pase de lanza. Me despido, sean felices, un abrazo fraterno, estén donde estén y hasta la vista. Estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.